El poder de hacer. 5 minutos dedicados a los líderes que buscan transformar el mundo de los negocios manteniendo su poder e influencia. Con María Tania Gómez. Hoy estaba reflexionando sobre cómo algunos líderes olvidan que el poder está en lo que se dice y en lo que no se dice. Leyendo el libro Las 48 leyes del poder del afamado escritor norteamericano Robert Greene, conocido por sus libros en materia de estrategia, poder y seducción, en su ley número 4 menciona que hay que decir siempre menos de lo necesario. Cuando las personas intentan impresionar a la gente con palabras, hay que tener en cuenta que cuanto más se diga, usted será más vulnerable y tendrá un menor control de cualquier situación. Incluso cuando diga solo una banalidad, parecerá una idea original si la plantea de forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Escucha a Donald Trump, del cual no tenemos nada que indicar, porque todos lo conocen. Cuando se expresa es contundente, breve, directo y no da explicaciones. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Tenga mucho cuidado, mídase. En este contexto de personajes famosos e influyentes, me viene a la mente la tercera película de la saga, Los Hombres de Negro, y me ubiqué en la escena donde J, Will Smith y K, interpretado por Tommy Lee Jones, entran en un brindis post exposición de arte del influyente artista del pop art, escritor y cineasta Andy Warhol, interpretada por el actor Bill Hader, quien se destacó por su habilidad de crear obras nuevas y originales basadas en piezas publicitarias transformadas en arte, pero enfocadas a obtener ganancias netas para su crecimiento e imagen pública. En la escena, J viaja en el tiempo, al año 1969, para salvar a su mentor K y al mundo de Boris el Animal, villano de esta entrega. En la escena, Andy estaba grabando con su cámara a 3 modelos. El personaje estaba vestido con su peluca plateada y sus lentes oscuros característicos. J y K comienzan a interrogarlo sobre algunos hechos curiosos y Warhol responde de manera cortante y vaga para parecer más grande de lo que en realidad es, utilizando el silencio para incomodarlos. J lo jala tras bastidores y cuando lo interroga con contundencia, se da cuenta que es un hombre de negro, encubierto, lo que indica que era un hombre adelantado para su época. En la vida real, en cierta oportunidad, Andrea Guarjola, como era su verdadero nombre, le dijo a un amigo del medio artístico, aprendí que uno tiene más poder cuando se calla la boca. En la película, el personaje decía algo vago y ambiguo, y los que tenían contacto con él se confundían tratando de descubrir el significado de sus palabras, imaginando que había un significado profundo, oculto, tras sus frases carentes de sentido. Él dejaba que los demás lo interpretaran. En su vida bohemia, decía haber aprendido la técnica del maestro del enigma, Marcel Duchamp, considerado el artista dadaísta más influyente del siglo XX, por convertir lo cotidiano en arte y darse cuenta que cuanto menos decía de su obra, más la gente hablaba de ella. Y cuanto más hablaba la gente de su obra, tanto más valiosa se tornaba esta. En otras palabras, diga menos de lo necesario para generar la apariencia de significado y poder. A Andy Warhol se le relacionó con esta frase con la que él vaticinó el poder de los medios de comunicación y las redes sociales. Entiéndase que él falleció antes de la explosión de la era digital en 1987. La frase es, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta frase fue una revelación futurista que representa el protagonismo de la gente cotidiana, como influencers, blogueros y todos aquellos que tengan algo que decir al mundo y que ganan dinero por eso, convirtiendo los contenidos en un verdadero negocio. Warhol descubrió que además del silencio y lo ambiguo, existen las palabras que actúan como una cortina de humo y son útiles para educar e informar, como para distraer, hipnotizar y manipular. Este es el reverso de la política del silencio empleada por los poderosos, porque él transformó lo cotidiano en arte, modelando su obra maestra de mantener la permanente atención de sus seguidores y consiguió el poder de hacer. El poder de hacer. 5 minutos dedicados a los líderes que buscan transformar el mundo de los negocios manteniendo su poder e influencia. Con María Tania Gómez.